Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Por dónde seguimos, Isabel? Vamos para Europa. Vamos. Porque hace rato que hay que hablar de Europa y sobre todo siempre vinculándolo a nuestra realidad, ¿no? Esto que vos decís, bueno, pero viste, se enjuagan. Sí, el claro. Caso de Rato es una cosa vergonzosa, pero es una vergüenza más para el Estado español en este tiempo, ¿no? Sí, y dando lecciones de urbanidad desde el fondo, ¿no? Y sobre todo, estas cosas siempre golpean porque van de la mano con la sumisión a la miseria de millones de connacionales, ¿no? Sí, claro. Que no les importa nada. La vergüenza de ellos, la vergüenza de... ¿viste que se descubrió también hace poco en este tema de corrupción que Bankia le daba una tarjeta de crédito negra a los diputados? Bueno, increíble. Después nos asustamos que me contaba una diputada en República Dominicana, para que no creamos que está tan fragmentado el mundo, lo que está fragmentada es la información que nos dan sobre el mundo, que no es lo mismo, ¿verdad? Ocurre como con las encuestas. Pues dice que en Dominicana le dan tienen un sueldo los diputados, oneroso, por supuesto. Sí. Pero después tienen un cash, le dan un cheque que es casi tan grande como el sueldo, pero no figura en ninguna parte. No hay que declarar, no hay que rendir ni nada. Esto, amén de todas las otras prebendas que tienen. O sea que de entrada, si ganás 30.000, ganás, digamos, 50.000. Claro. De los cuales 20 no rendís, no pagás impuestos. No. Es como la chequera de Bankia, solo que un poquito menos elegante porque es un cheque, ¿no? En vez de la tarjeta. Pero bueno, ¿y dónde estaban los colonizadores? Ahí. La descolonización no es solamente leer de otra forma, es todo este sistema corrupto que se te mete por las venas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Porque la corrupción económica, claro, ves, se contabiliza. Pero y la corrupción política y el cinismo y todo lo que ocurre. Bueno, veamos un poquito Europa y lo que está pasando. Dicen todos los titulares que hoy hablan de esto, y si no lo habrán visto en la tele, en lo que sea, que hay una inundación de inmigrantes que en general proceden de Libia, pero de Libia proceden las embarcaciones en general, ¿no? O de Túnez, pero es de todo la parte norte de África, en la parte de Asia, las partes que están en guerra, de Siria también llegan muchos. Y aquí dice, en el primer trimestre ingresaron 57.300 y se prevé más para el resto del año. Bueno, no se puede parar, no se puede comprender esta situación. El mismo Papa Francisco está pidiendo apoyo para los inmigrantes. Bueno, usted dirá, ¿pero qué apoyo? Bueno, es que Europa, que tan unida, ¿no? Europa con el euro, ¿no? Linda, hermosa, hermanada, resulta que se divide en Europa del Norte y los países del Sur. Y estas llegadas son fundamentalmente a Italia. Claro. Italia no da más. Entonces, no da más porque no tiene espacio físico, porque tampoco tiene recursos para atender a esta gran cantidad de inmigrantes, y a lo mejor los que tiene no se lo quiere poner a los inmigrantes. Recibe una ayuda de la Unión Europea, pero evidentemente insuficiente, porque le podrá dar dinero o más dinero, pero lo que no le puede dar es más espacio. Entonces, bueno, esta acusación, vamos a ver, tiene distintas aristas. Por un lado, esta división de Europa del Norte y del Sur, que además se quieren dividir. La Europa del Norte, sépalo, es la que se quiere quedar con el euro, y no le importa si los del Sur se van del euro. Los del Sur, Grecia, Italia, Portugal y hasta hace poco España. España pedalea porque, bueno, está en el circuito de la onda de la derecha, ¿verdad? Que hoy el PP, el Juncker, es el que preside la Comisión de la Unión Europea. Bueno, esto por un lado, pero atenta contra la visa Schengen. ¿Qué es la visa Schengen? Es la posibilidad de que usted entra en Europa, si tiene visa o sin visa, como sería el caso de un argentino, por ejemplo, tiene libre tránsito por toda la Unión Europea. Y esto hace que si tienen un mínimo de legalidad, los inmigrantes que están en Italia transitan. De hecho, yo creo que Italia ya se sabe que ha hecho mucha vista gorda para que los inmigrantes fluyan hacia Francia, con la que tiene frontera directa, hacia Suiza. Suiza es más difícil, porque como es tan chiquita, el control es hiper, ¿no? Uh-huh. Pero para el lado de Francia se van muchos. No los quieren, pero quieren que Italia se banque sola un drama que es generado por los conflictos. Y lo mismo ocurre con España, ¿verdad? Y la frontera que tiene con Marruecos, porque España usted la hace en Europa. No, España es un país europeo, pero que tiene físicamente territorios en África. Los territorios de Ceuta y Melilla están del otro lado, están en la parte norte, son unos pedacitos ubicados en el África. Por eso a veces usted ve que dice los marroquíes o saharauis o, bueno, o malienses o senegaleses, la gente que va subiendo, saltan la valla. Claro. Y uno dice, ¿cómo van a saltar la valla si está el mar Mediterráneo por el medio? No, no, no, no, no, no. También van en canoas, van como pueden, pero los que llegan a la zona limítrofe saltan la valla y entran al territorio español, es decir, europeo, que está anclado en África. Ahora bien, ¿por qué todo este lío en Europa? Señores, hacen la guerra. Hacen la guerra. Bombardean, dinamitan. Acaban con los países, cometen grandes genocidios y vuelve. Es un boomerang el crimen que hacen actualmente en las zonas de África por distintas razones. África no es solamente la intervención directa, sino también la intervención indirecta. Y se está poniendo, sube junto con el conflicto de Siria, lo que está ocurriendo en Ucrania. Aquí no ha parado ningún conflicto. Suben como nuevas bocas de volcán. Suben nuevos conflictos, nuevos problemas, porque África es riquísima en diamantes, en petróleo y en árboles, madera preciosa, ni hablar. Y quieren apropiarse de eso. Y sabe que Estados Unidos, un poco que le había restado importancia, pero ahora lo quiere todo. Kissinger decía que el que domina los alimentos, domina el mundo. Kissinger era el máster, es el ideólogo de la fractura de la URSS y la desaparición de la URSS, porque él decía que la Unión Soviética estaba preñada de nacionalismo, que lo único que había que hacer era meter la daga ahí, es decir, dividir, hacer explotar las contradicciones de adentro. Este señor no decía pavadas. Y con esto de que el control a los alimentos controla al mundo, ¿a dónde voy? Ah, ¿sabe lo que está pasando en Europa ahora? Ayer, anteayer, las grandes marchas contra un tratado de libre comercio. El tratado de libre comercio, sígame, no se me distraiga con el matecito, sígame. El tratado de libre comercio Estados Unidos-Europa se parece al ALCA. ¿Te acordás del ALCA, Gustavo? Lo acordamos bien. Por supuesto. Derrotado aquí. ¿Y qué quería el ALCA? Lo mismo que este tratado de libre comercio con Europa. Poner códigos supranacionales, es decir, que no solo estén más allá del derecho de las naciones, sino que usted no los pueda modificar. Bien. Después. Quedan al arbitrio de la ONU, el FMI, etcétera. Uh-huh. Este tratado de libre comercio, que fueron las grandes marchas de el día de ayer en Bruselas, en Alemania, ¿verdad? Pero siempre hay marchas en España, está la gente en contra. Pero usted sabe cómo son las movilizaciones europeas. 2.000, 5.000, ¿verdad? A veces superan, llegan a cifras de 20.000, 30.000. Uh-huh. Todavía no le han pegado en el corazón. Y están avanzando. Hay nuevas reuniones. Y cuando yo le digo que esto tiene que ver con América Latina, pues ya saben que van a acabar con los transgénicos, con el fracking, con robarse todo lo que se quieran robar, además hacer ya de Europa la plataforma militar, política, económica. Después, en otro bloque, voy a hablar un poco de la banca, porque está revuelto el tema económico, pero se junta todo, ¿no es verdad? No lograron el ALCA, Pero te acordás que yo empecé hablando de México, sí, sí. Pero México tiene el TLC con Estados Unidos y Canadá. ¿Y qué le pasa a México? Que lo fundieron, le quitaron el petróleo, le arruinaron el maíz, lo fundieron, le roban la economía, destruyen la estabilidad social, le meten el caos y la violencia y transforma al Estado en un Estado inepto, incapaz, ausente, fallido, como usted le quiera llamar, pero que justifica la intervención. Hace falta que vengan los tanques, y no necesariamente, porque hacer de esto un desastre para gobernarlo y dirigirlo desde afuera, digamos, es una gran parte del logro. Así estamos, van por Europa. Seguimos ahora explicando cuál es el drama económico de Europa.